a seguir hablando sobre los atributos de Dios, ¿ok? El atributo que nos corresponde hoy es el amor de Dios. Pero quiero leerles algo que me encontré en este libro, un libro viejito. Este libro fue impreso en el 97, no sé de cuándo fue escrito, pero es viejito, por eso es bueno. Se llama Más que un carpintero. Es un libro de apología que defiende sobre la divinidad de Cristo. Y John McDowell escribe en este libro. Voy a leerles algo que está en la página 105 del capítulo 10. Dice así: incuestionablemente, dice aquí, un hombre de negocios me dijo en cierta ocasión, incuestionablemente usted ha probado que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No hay también otras maneras para relacionarse con Dios aparte de Jesús? Los comentarios mencionados son una muestra de las muchas preguntas que la gente se hace hoy, del por qué debemos confiar en Jesús como Señor y Salvador a fin de tener comunión con Dios y experimentar el perdón de los pecados. Al estudiante le contesté diciendo que muchas personas no comprenden la naturaleza de Dios. Por lo general suelen preguntar, ¿cómo puede un Dios amante permitir que un pecador vaya al infierno? Entonces yo preguntaría, ¿cómo puede un Dios santo, justo y recto permitir que un pecador esté en su presencia? Una comprensión equivocada de la naturaleza básica y del carácter de Dios ha sido la causa de muchos problemas teológicos y éticos. La mayoría de la gente comprende que Dios ama y no van más allá. El problema es que Él no solamente es un Dios de amor, sino que también es un Dios recto, justo y santo. Básicamente conocemos a Dios por medio de sus atributos. Un atributo no es una parte sustancial de Dios. Tiempo atrás, yo solía pensar que si tomaba todos los atributos de Dios, la santidad, el amor, la justicia, la rectitud, etcétera, y los unía, la suma total de todo eso sería igual a Dios. Ahora bien, eso no es cierto. Un atributo no es algo que es parte de Dios, sino que es algo que es manifiesto en Él. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es amor, no queremos decir que una parte de Dios es amor, sino que el amor es algo que está presente y es real y es verdadero en Dios. Cuando Dios ama, sencillamente muestra lo que Dios es. Algo que me gustó de este comentario es que mucha gente no conoce la naturaleza de Dios y por eso se confunde. Miremos algunas cosas que nos muestra la Biblia en la naturaleza de Dios. Ayúdeme por favor en Evangelio según San Juan 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4. Acuérdese, este es un relato donde Jesús llega a Samaria y llega al famoso pozo de Jacob y se encuentra ahí con una mujer samaritana. Una mujer tal vez de una dudable procedencia. Jesús empieza a hablar con ella y en la conversación esta mujer le pregunta o le dice: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos otra cosa. Pero mire la respuesta de Jesús, versículo 22. Vosotros adoráis, la respuesta de Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24. Dios es. Mire, no dice Dios es un espíritu, dice que Dios es, porque hay bastantes espíritus. ¿Los ángeles qué son? Espíritus ministradores, dice la Biblia, enviados para ayudar a los herederos de la salvación. ¿Los demonios qué son? Entonces Dios no es un espíritu, lo haríamos semejante a los otros espíritus. ¿Dios qué es? Espíritu, su esencia es espíritu. Dios no tiene un cuerpo tangible. Si Dios tuviera un cuerpo tangible que se pudiera tocar, palpar, estaría limitado a un lugar y eso lo haría que no fuera omnipresente. Lo reduciríamos a lo más bajo, hermano. La Biblia dice que Dios es espíritu, que Dios está por encima de todo, por eso Él puede llenarlo todo, dice la Escritura. Amén. Dios puede llenarlo todo porque Dios es espíritu. ¿Qué más es Dios? Miremos por favor, primera de Juan. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y esto es lo que la Biblia nos muestra. Dios es espíritu, no es un espíritu. Dios no está limitado porque es espíritu. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué es la luz? Muy sencillo, lo opuesto a las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas en la Biblia, esto nos representa a veces el mal, el pecado y la muerte, pero cuando hablamos de luz, hablamos de santidad, bondad y vida. O sea que si Dios es luz, estamos diciendo que luz es la suma de todas las bondades y las excelencias de Dios. No hay tinieblas en Él, Él es luz. Dios es espíritu, Dios es luz. Pero miren el capítulo 4, ahí mismo en 1 Juan, que aquí es donde nos vamos a detener. Versículos 7 y 8, dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, no estamos hablando de que Dios ama, ¿Dios qué es? Dios es amor. Es parte de la naturaleza de Dios decir que Dios es amor. No solo el amor es un atributo, sino que es la naturaleza misma de Dios. ¿Saben? Mucha gente piensa que cuando decimos que Dios es amor, pensamos que esa es la parte débil de Dios. Ah, como Dios ama, pues Dios va a pasar tantas cosas por alto. Entonces pensamos que el amor es un sentimiento que hace débil a Dios. Por favor, no se vaya a malinterpretar, por favor. Dios no tiene un amor enfermizo como los hombres. Han visto que hay mujeres que el hombre la maltrata, las golpea, les hace esto, le hace otra cosa, las engaña. Y dicen que ese hombre es la luz de su vida, que lo aman. A mí me parece que eso a veces es un amor enfermizo. Y los seres humanos pensamos que Dios es así, que como Dios nos ama y nosotros podemos pecar y podemos hacer y deshacer y Dios nos va a seguir amando. Ahorita vamos a ver que el amor de Dios no es un amor enfermizo ni un amor tolerante. Todas las cosas que conocemos de Dios tenemos que regularlas a la luz de la palabra y vamos a ver qué nos muestra la palabra del amor de Dios, ¿ok? Entonces lo primero que quiero que aprendamos es algo. El amor de Dios es intrínseco, o sea, viene de Él. El amor de Dios no es motivado por nada fuera de Él. La Biblia dice que Dios nos amó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué motivó a Dios a amarnos a nosotros? De acuerdo a la Biblia. Nada. Por eso les digo, mire, muchas veces el amor de los seres humanos, y aquí es donde no podemos confundirnos. ¿Por qué usted se enamoró de su esposo? ¿O por qué el muchacho se enamora de la muchacha? Porque hay algo en ella. Porque dice, no, es muy bonita, me fascinó su rostro. Otros dicen, me fascinó esto. Ella dice, no, es que él es tan tierno, tan detallista. Hay algo que los motivó a amar. Hay algo fuera de mí que me lleva a amar a la gente. O sea, es motivado el amor, es motivado. Yo amo a fulano porque fue tan especial conmigo. Eso me motivó a amar. O sea, no es un amor interno, No es un amor que viene de mí, es un amor motivado de afuera, pero el amor de Dios no es así. Cuando yo digo que el amor de Dios, o cuando decimos que el amor de Dios es intrínseco, es que nace de Él mismo. Nada de afuera lo puede provocar a amar. Nada en la criatura puede atraer a Dios. Nada. El amor de Dios es gratuito, es espontáneo, es inmotivado. Miremos por favor Deuteronomio capítulo 7 para que usted vea. ¿Por qué Dios amó a Israel? ¿Qué vio Dios en el pueblo de Israel para amarlo? Si la Biblia nos muestra a Israel tan débil, tan incrédulo, tan inconstante, tan variable, tan inconstante en Dios, ¿quién motivó a Dios a amar a un pueblo así? Deuteronomio 7:6, ahí es donde tú vas, y ¿qué vio Dios en mí para amarme? Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. ¡Ay, aleluya! Aquí parece como si nos estuvieran exaltando el ego, ¿sí o no? ¡Ay, somos un pueblo especial para Dios! Versículo 7. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha escogido Dios. No por ser yo más que cualquiera, Dios me ha escogido. No por ser nosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha escogido pues, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo éramos? Hablando, Israel era lo más insignificante de todos los pueblos. ¿No dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios? ¿No dice la Biblia que Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es? ¿No dice la Biblia que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios? ¿Dios por qué nos amó? No por ser un pueblo especial, no por ser lo más grande de todos los pueblos. Versículo 8, ¿por qué? Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué los escogió? Porque Él los amó simplemente. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Para ser objeto de su amor. Porque a Él le plació, hermano. O sea, el amor de Dios no es motivado por nada fuera de la criatura. Mire por favor Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos? Si fuera por algo en mí que hubiese motivado el amor de Dios, o sea, ¿qué es lo único que hubiera inspirado a Dios? Mi pecado. Si Dios hubiera aplicado su justicia, ¿qué era lo único que hubiera inspirado mi pecado para Dios? Que Dios me destruyera, que Dios derramara su juicio, hermano. Por eso el amor de Dios no es motivado. Nada de afuera puede motivar a Dios a amar a alguien. Dios ama porque Él es amor, y nos amó porque no porque en nosotros había algo especial, como dicen muchos piensan que Cristo murió por nuestras virtudes. Ay, porque éramos tan buenos, entonces Dios no iba a mandarnos al infierno, entonces Dios decidió morir por nosotros para que había algo tan precioso en nosotros. Sí, la Biblia muestra que éramos pecadores. O sea, nada en nosotros, nada en la criatura motiva el amor de Dios. El amor de Dios nace ¿de quién? De Él mismo, porque Él es amor. Segundo, el amor de Dios es eterno. Es eterno. Mire Jeremías, capítulo 31. Esto es siguiendo el orden de ideas. Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Aquí también hablando de Israel, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo ha sido el amor de Dios? Dios, ¿desde cuándo te amó? Desde la eternidad. O sea, no había nacido yo y Dios ya me amaba. No había nacido tú y ya Dios te amaba. Estoy hablando de su pueblo, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que Dios no a todo el mundo ama. Ahorita vamos a ver una pregunta. ¿Dios a todo el mundo perdona? No, Dios es un Dios perdonador. ¿Pero será que Dios a todo el mundo perdona? O sea, a veces confundimos la naturaleza de Dios. A veces decimos Dios es amor, pero no vemos que Dios es justo. A veces decimos Dios es bondad y Dios es bueno, pero no vemos que Dios es severo. A veces vemos a un Dios misericordioso, pero no vemos a un Dios justo, hermano. Una pregunta, simplemente para despertar el interés en ti. ¿Dios a todo mundo perdona? ¿Qué dicen? Bueno, vamos, quiero mostrarles por la Biblia, porque es que aquí los argumentos míos no valen, ni los suyos tampoco. Aquí lo único que vale, ¿qué es? Lo que dice la Biblia. Miremos en Pedro, segunda de Pedro, porque no podemos confundir el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Llegó un tiempo en que Dios le dijo a Jeremías: no ores más por este pueblo, no te voy a escuchar, no más. Ay, Dios tan duro, ¿sí o no? Segunda de Pedro, capítulo 2. Aquí está hablando de los falsos profetas. Vamos a leerlo desde el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Quién escribió esto? El apóstol, no lo confunda. Esto no lo escribió cualquier persona, esto lo escribió uno de los apóstoles del Señor Jesús. Y dijo: como hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de un pasado, hablando de Israel. ¿Será que en Israel hubo falsos profetas? Lea la Biblia y verás que usted se va a dar cuenta que Israel tuvo falsos profetas por montón. Entre ustedes, hablando entre la iglesia, también habrá falsos maestros. ¿Será que se ha cumplido eso en este tiempo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí habrá falsos maestros? Demasiados, hermano. Demasiados. Dice: ¿y qué harán estos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Poquita gente seguirá sus perversidades, ¿sí? O sea, muchos falsos maestros se levantarán, introducirán herejías destructoras y poquitos van a seguir esas enseñanzas. En el versículo 2, ¿cuántos van a seguir esas enseñanzas? ¿Cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no perdonó al mundo antiguo. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente. No perdonó a Sodoma y Gomorra. ¿Dios es un Dios perdonador? Sí. La pregunta, ¿perdona a todo el mundo? No. ¿Dios ama? Sí. ¿Pero manifiesta su amor hacia todos? No. Ahorita lo vamos a ver, no se me vaya a preocupar. Entonces, ¿queda claro que Dios no perdona a todo el mundo? Mire Romanos 9. No, Romanos 11, perdón. Aquí está hablando de Israel y de la iglesia. De Israel y los gentiles que han sido escogidos. Versículo 20. dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, Israel fue arrancado, pero tú por la fe estás en pie, no te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, aquí vemos que Dios no perdona a todo el mundo. ¿Ok? Ah, pero pastor, y si se arrepienten, miren Hebreos capítulo 12. Miremos a ver si a todo el mundo que trata de arrepentirse logra arrepentirse. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura, ¿se acuerdan? ¿Y cómo la vendió? Por un plato de lentejas. Hay gente que cambia lo verdaderamente valioso por cosas tan insignificantes. Jacob aprovechó, venía, o sea, Jacob era varón quieto de su casa, estaba preparando un guiso y dice que era roja, ¿por qué eran rojas esas lentejas? Tal vez porque en ese tiempo no había azafrán, ¿sí, no? Posiblemente. Pero él estaba haciendo un potaje de lentejas, era un guiso, algo rojo ahí. Y Esaú llegó del campo cansado y le dijo a Jacob, te doy si me vendes en este día tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Me voy a morir. ¿Para qué me sirve eso? Prefiero comerme las lentejas ahora y no la primogenitura. Y yo ya les he hablado de esto, lo que significaba la primogenitura en Israel. Y él vendió el derecho de primogenitura. Menospreció la bendición de Dios. Hoy hay día gente que cambia a Jesús por unas cosas, hermano. Versículo 15. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No hubo lugar para qué? Para el arrepentimiento, hermanos. ¿Tremendo o no es tremendo? Dios es amor. Su amor no es motivado por nada en la criatura y su amor es eterno. Dios nos amó antes de que existiéramos. Lógicamente Él sabía que íbamos a existir, ¿no? Porque Él todo lo conoce. Nos amó con amor eterno. Esa es la misma idea que nos da Efesios 1. Efesios 1, versículo 4. Mire lo que dice: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la santidad que había de haber en nosotros, ¿sí? Según la rectitud que cada uno de nosotros iba a manejar, no. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué te amó a ti con amor eterno? Porque a Él le plació. ¿Por qué escogió a Israel de todas las familias de la tierra? Porque a Él le plació. Mire, escogió a los más incrédulos, a los más perversos, a los más pecadores. Y usted no puede decir que de esa lista usted no estaba. Porque así éramos. Nos amó desde antes de la eternidad. ¿Y hasta cuándo nos amará? Vamos, más ratico lo vemos. Su amor ha sido eterno. ¿Qué más? Su amor es soberano. ¿Qué significa que su amor es soberano? O sea, Él es soberano. ¿Él escoge a quién? Amar. Aquí es donde yo quiero que ya entremos en ese detalle. Romanos 9. Él ama al que quiera. Nadie puede decir, ámeme a mí. Él ama a quién. Al que Él quiera. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿A quién amó? ¿A quién aborreció? ¿Quién eran Jacob y Esaú? ¿Simplemente hermanos? Eran gemelos o mellizos, pues. Fueron engendrados en el mismo momento, nacieron el mismo día con una diferencia de poquitos minutos o segundos. A Jacob dame, más a Esaú aborrecí. Versículo 11. Pues no habían hecho, no aún no habían nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal. O sea, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Habían nacido aún? No habían nacido. ¿Habían hecho el bien y el mal? Sí, mire, aquí es donde decimos, el amor de Dios es soberano. A Él le place a quién amar. Él escogió a unos para amarlos y a otros los aborreció. Eso dice la Biblia. Hermano, no hablemos así de Dios. ¿No dice la Biblia así? Al final no se va a demostrar eso cuando Dios juzgue a unos, no porque los odió, sino porque ellos pecaron y persistieron en el pecado, por su justicia. Dios amó a unos y aborreció a otros. Su amor es soberano. Él escogió a quien amar. A Él le plació. Y volvemos, ¿por qué? ¿Qué había hecho Jacob para ganarse el amor de Dios? ¿Qué había hecho Esaú para que Dios no lo amara? esto no quiere decir que Dios no sea bueno, porque Dios hace salir el sol para justos e injustos. Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Cuando hablamos del objeto de su amor, estamos hablando para salvación, hermano. Porque aún los impíos comen o no. Dios les provee a los impíos. Y como dice la hermana, a veces más. Ah, eso no quiere decir que a nosotros cuando nos falte algo, no quiere decir que Dios no nos ama. ¿Ok? Porque ya vimos para qué Dios nos aflige. ¿Para qué a veces nos falta el pan? Para que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es un privilegio. Para el pueblo de Dios saber eso es un privilegio. Dios, su amor es, nace de Él, su amor es eterno, su amor es soberano. Él amó a quien le plació amar. No depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Me compadeceré del que me quiera compadecer, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Esto depende de Dios, si quiere o no quiere. A Jacob amé, mas deseché a Esaú. ¿Qué más? Su amor es infinito. O sea, su amor es grande, hermano. Su amor no tiene límites. Efesios 2. Versículo 4. Mira lo que dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y vuelve a decir, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. ¿Dios que es rico en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Otras versiones dicen, por su mucho amor con que nos amó. O sea que su amor es ¿qué? Infinito. Su amor no tiene límites. ¿Es tan alto? ¿Se acuerdan? Los niños. Que no puedo ir arriba de él. Profundo, que no puedo ir abajo de él. Tan ancho, que no puedo ir afuera de él. El amor de Dios es grande. Es la misma idea que nos da Juan 3:16, ¿se acuerdan el versículo más conocido de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, está hablando de un amor que no se puede medir, hermanos. ¿Un amor qué? Infinito, un amor grande, un amor excelso. Así es el amor de Dios. Miremos otra característica del amor de Dios. Ya hemos dicho cuatro. Nace de Él mismo. Es eterno. Es soberano. Es infinito. Y la otra es, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no puede cambiar. Mire, varios ejemplos. Si Dios es eterno, su amor es eterno, ¿sí o no? Si Dios es soberano, su amor es soberano. Si Dios es infinito, su amor es infinito. Y si Dios es inmutable, ¿cómo tiene que ser su amor? Inmutable. Dios amó a Jacob. Ese es el mayor ejemplo que les puedo dar. Pero vemos más adelante que Jacob, ¿cómo era? Jacob era un tramposo, ¿se acuerdan? Mintió a su papá para robarle la bendición a Saúl. Jacob era mentiroso, hermano. Pero Dios lo dejó de amar. Ahorita no se vaya a confundir con esto. Porque como el amor de Dios no es débil, les voy a mostrar algunas cosas importantes. O sea, ahorita, ay, sí, entonces yo puedo pecar y Dios me va a seguir amando. O sea, no se vaya a confundir con algo. Porque el otro punto es importante para entender esto. O sea, el amor de Dios no cambia. Amó a Jacob a pesar de lo que él fue. Dios desde antes de la fundación del mundo lo amó. Jacob nació e hizo muchas cosas que no estuvieron bien. Pero Dios siguió amándolo. Miren por favor Juan capítulo 13 versículo 1. Aquí estaban ya los discípulos con Jesús en aquel aposento alto donde fue la última cena. Ya Jesús estaba a una noche de morir en la cruz. Y dice la escritura, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó. ¿Los amó hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los amó? Pero mire, estaba ahí con los discípulos. ¿Amó a Pedro hasta el fin? Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Y lo siguió amando? Él sabía que todos se iban a escandalizar de él esa noche y lo iban a dejar solo. Ellos dijeron, Señor, hasta la muerte contigo. Ahí es donde digo, si el amor de Dios dependiera de nosotros, de nuestra firmeza de caminar hacia Él, hermano, ¿cómo estaríamos nosotros? Si hemos sido infieles, hemos sido adúlteros espirituales. Mire y verás su constancia para el pecado y su inconstancia a veces para Dios. Miremos y verás que así somos. Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos los dejaron solo. Habían jurado que lo iban a seguir hasta la muerte, pero en el momento peligroso, hermano, se fueron. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que todos lo iban a abandonar. Cogió a Pedro, a Jacob y a Juan, los llevó al Getsemaní y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo. Y se fue a orar y cuando volvió, ¿cómo estaban? En el momento en que Jesús necesitaba que ellos oraran, ¿cómo estaban? Hemos sido inconstantes en la oración. Pero su amor cambia por nuestro pecado, su amor cambia por nuestras actitudes. ¿Los amó hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo nos va a amar el Señor? Hasta el fin. A Jacob lo amó, hermano. Y cumplió sus promesas en Jacob. Como dijo alguien, Dios me ama a pesar de mí. Y es verdad. ¿O no es así? Otro pastor decía, Dios me usa a pesar de mí. Pero Dios nos ama. ¿Y nos ama hasta cuándo? Hasta el fin. Todos se acobardaron. Les había dicho, el Cristo tendrá que padecer, ser desechado y entregado por los hombres, pero al tercer día resucitará. Cuando vinieron las mujeres y le dijeron a los apóstoles, ha resucitado, ¿creyeron? ¿Creyeron a la palabra que Cristo les había dicho? ¿Creyeron a las mujeres que lo vieron resucitado? A pesar de su incredulidad los amó. Pregunto, ¿tu fe ha sido constante? ¿O tenemos momentos de incredulidad terribles? Y a pesar de eso nos sigue amando. A pesar de que no somos constantemente santos, nos sigue amando. a pesar de que no tenemos una fe perfecta y una confianza total y permanente en Él, nos sigue amando. Dios nos ama a pesar de nosotros, porque su amor es inmutable, su amor no cambia. Pero la otra característica es su amor es santo. Como vimos, su amor no es lo que lo hace débil a Dios, porque Dios no es débil. ¿No dice Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Ay, pastor, como su amor no cambia, entonces yo voy a seguir pecando. Ah, sí, pero la otra parte es que su amor es santo y su amor no tolera el pecado. Por eso hemos visto que el malo no habitará junto a Dios. Por eso nosotros hemos sido santificados. ¿Qué significa la palabra santificado? Hemos sido apartados del mundo. Y por eso Dios nos escogió para ser un pueblo santo. Amén. Un pueblo diferente. Ah, pastor, ¿y si persistimos en el pecado? Dios va a persistir en su disciplina. Porque todo el contexto de Hebreos, mire por favor Hebreos 12. Porque el punto 5, ay, su amor es inmutable, su amor no cambia. Entonces, podríamos pensar que eso nos diera como una licencia para pecar. Pero no se equivoque. El amor de Dios también es santo. ¿Y Dios aborrece qué? El pecado. Ustedes saben que Dios lo aborrece. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda carrera tiene una meta, ¿sí o no? ¿Cuál es la meta de nosotros? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si algo tenemos que saber nosotros es que nuestra meta, ¿quién es? Cristo. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Fue contradictorio lo que pasó con Cristo? Claro, porque él fue juzgado como un pecador. ¿Pero cómo era él? Al que no conoció pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no conoció pecado, no hizo pecado. Santo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo. Miren, consideren el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Así lo hemos hecho? ¿Hemos combatido hasta la sangre contra el pecado? Ah, tenemos que admitir que hemos sido flojos. Por eso el versículo 5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, ¿por qué no disciplina a Dios? cuando nosotros como hijos de Dios persistimos en el pecado, ¿por qué Él nos disciplina? ¿Por qué qué? Porque nos ama y su amor es santo. Al que Dios ama va a castigar. O sea, cuando a usted Dios lo castigue y lo discipline y lo azote, póngase contento. Soporte la disciplina, pero póngase contento. ¿Por qué? Porque usted sabe que es hijo y Dios lo ama. Si no te disciplina, si te deja caminar conforme a tus pecados y te dejas que te desenfrenes, ¿qué eres? Bastardo. ¿Hay algún bastardo aquí? ¿Hay algún bastardo aquí? ¿Duer levantó la mano? Ah, no, es que le está picando algo. O sea, me gusta. Mira, hermano, cuando vino la crisis difícil, que empezamos a predicar el evangelio y todo empezó a irse como para atrás y para atrás financieramente. En esa época esta iglesia le iba bien financieramente, pero como yo predico el evangelio ahora, y el que predica el evangelio no busca lo vuestro sino a vosotros, amén. Esa es la gran diferencia entre uno que no predica el evangelio y predica el evangelio. El que predica el evangelio, ¿agrada a los hombres o agrada a Dios? A Dios. Y el que predica el evangelio, ¿busca lo vuestro o busca a ustedes? ¿Busca lo de ustedes o busca lo vuestro? ¿Qué dicen ustedes? Porque hay muchos buscando ¿qué? Lo vuestro. Pocos buscan a ustedes. Entonces empezamos a predicar el evangelio y como ya no nos interesaba sacarle el dinero a la gente, las cosas empezaron a irse para atrás. Empezamos a predicar de la plenitud de Dios. Y Dios de alguna u otra manera nos quitó el proyecto que veníamos manejando. Que eso nos da una imagen social bastante grande en este municipio. Además de eso, la misión a la que pertenecíamos decidió vender el lugar donde estábamos. Que era bastante grande, eran casi 1,000 metros cuadrados. Teníamos el lugar del templo, teníamos casa, teníamos 4 salones, teníamos 3 oficinas, cocinas, baños, teníamos un espacio de comodidad si los niños querían jugar, teníamos comedor. ¿Qué no teníamos en ese lugar? Hasta soñaba con hacer una cancha de fútbol allá en ese sótano que había. Pero vendieron. La economía empieza a venirse para atrás, para atrás, para atrás. Y como dice la canción, y tú para atrás, y yo para adelante. Y la economía para atrás, hermano, para atrás. Empiezan a venir los problemas económicos. ¿Cuántas veces no llamaron del colegio? ¿Qué o cuándo va a pagar? A veces debiendo hasta 2 meses, hermano. Con amenaza de expulsión de mis hijos del colegio. Ustedes no saben lo mucho que sufrimos a veces. Ni sal había en mi casa, hermano. No saben las lágrimas que tuvimos que derramar. Yo al ver cómo todo se había complicado. Y un día llamo a un pastor amigo a contarle. Y me dice, ¿será César que vos hiciste algo malo y Dios te está disciplinando? Y yo le dije, si Dios me está disciplinando, me alegro. Porque soy hijo y no soy bastardo, así le contesté. Porque Dios sí nos disciplina. Y nos disciplina a veces duro, porque Él no solamente disciplina, sino que azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero esos azotes, hermanos, nos llevan a entender que Él es santo. Nos llevan a entender que nosotros tenemos que progresar y caminar en santidad cada día, cada día. Ir creciendo en santidad. Tal vez no llegaremos a ser perfectamente santos mientras estemos en esta vida, pero procuraremos ser agradables al Señor. Y en los momentos en que estemos desviando, que Dios nos discipline. Porque yo he entendido que su amor es santo y Él, el que ama, lo va a disciplinar. Amén. ¿Cuántos han pasado por la disciplina del Señor? ¿Cuántos han pasado? Yo la he pasado. Y a veces Dios usa a otra gente. Y uno a veces siente que lo odio. Pero hermano, no odies a nadie. Dios te está demostrando lo mucho que te ama. Dios te ha amado porque a Él le plació amarte. Dios te ha amado con amor eterno. Dios escogió amarte porque su amor es soberano. Te ama mucho porque su amor es infinito. Su amor es inmutable, que a pesar de nuestros pecados nos ha cambiado, pero por eso nos azota, porque su amor es santo, santo. Amén. No se canse su ánimo hasta desmayar. Considere aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y no se olvide la exhortación que como hijo se nos dirige. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Por favor, no desmayes. ¿Qué tienes que hacer? Seguir perseverando. Seguir. ¿Pero por qué esto me viene a mí? Dios te ama. Acuérdese que en esos días aprendimos sobre la fidelidad de Dios. Y aun cuando nos aflige, Él es ¿qué? Fiel. Fiel en las aflicciones, hermanos. Versículo 10 de Hebreos 12. Este versículo ya lo habíamos leído cuando estudiamos la santidad de Dios, pero leámoslo otra vez. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, hablando de los padres terrenales que a veces nos disciplinan porque hacemos las cosas incorrectas, dice, aquellos ciertamente nos disciplinaban por pocos días. Nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí ve el amor de Dios? ¿Sí ve cómo Dios nos ama tanto, hermanos? Dios es amor. Y lo último que quiero decirles es que el amor de Dios es benigno. O sea, el amor de Dios es bueno. Porque muchos pensarán que cuando pasamos por cosas difíciles, ¿será que Dios no nos ama? Cuando nos falta el dinero, ¿será que Dios no nos ama? Cuando nos falta en alguna cosa, ¿será que Dios no nos ama? Esa es una buena pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Mire Romanos 8. Recuérdese que, ¿por qué nosotros podemos amar a Dios? Antes de ver Romanos 8, miremos primera de Juan. ¿Por qué nosotros podemos amar a Dios? Ay, ¿será que Dios me amó a mí porque yo lo amé a Él primero? ¿Qué dicen ustedes? 4:19. Primera de Juan 4:19. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo puedo amarle a Él porque Él me amó. Pregunto, una persona que vive en pecado, que está en su maldad, en su adulterio, en su fornicación, robando, haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿ama a Dios? Muchos de nosotros caminamos así, pero cuando el amor de Dios se manifestó en nosotros, pudimos amarle a Él. Y aún muchos de los que están afuera haciendo maldades, en algún momento el amor de Dios se manifestará en ellos y podrán amarle a Él. Amén. Versículo 28, ahorita sigue Romanos. Porque si leemos este versículo sin entender que Él nos amó primero, entonces dirán, ah, ¿sí ve? Dios nos amó porque nosotros le amamos, entonces Dios correspondiendo a nuestro amor nos amó. No, Él nos amó primero. Por eso la escritura en Apocalipsis dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Él nos lavó de nuestros pecados para poder amarnos? ¿O nos amó y por eso nos lavó? ¿Por qué Cristo nos salvó en la cruz? ¿Cristo murió en la cruz para que Dios nos pudiera amar a nosotros? ¿O Cristo murió en la cruz porque Dios nos amó a nosotros y castigó a Jesús por nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Ah, ¿sí o no? Entonces, por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Y por qué lo ama? Porque el amor de Dios ya ha sido manifestado en ti. Todas las cosas les ayudan. ¿Cuántas cosas te ayudan a bien? Pero esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos conoció? ¿Por qué nos glorificó? ¿Por qué nos amó? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando hablamos de todas las cosas, no piense que es carro, casa, beca. Él nos amó, envió a Jesús, nos glorificó, nos justificó, nos redimió, nos va a glorificar. ¿Por qué? Porque nos amó. Esas son todas las cosas que se refiere a este pasaje. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces viene una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta, ¿tribulación? ¿Tribulación te puede separar del amor de Cristo? Si eres hijo de Dios, si amas a Dios porque Él te amó primero, si has recibido todas las bendiciones de la cruz, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Te puede separar del amor de Cristo tribulación? No. Ah, pero hermano, cuando viene tribulación se demuestra que Dios no nos ama. Su amor es benigno. Y aún cuando viene tribulación, esa no nos podrá separar del amor de Dios, hermano. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no va a decir, como han dicho muchos, yo desde que llegué al Evangelio me vinieron sino problemas y problemas y por ahí, y yo por eso me salí de eso. Hay gente que le falta carácter, hermano. Cuando le vinieron todas las tribulaciones a Jod, cuando a él se le murieron sus hijos, cuando le robaron los camellos, cuando el fuego del cielo le destruyó los cultivos y vinieron a contarle, él rasgó sus vestidos y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A mí ninguna tribulación me podrá separar del amor de Dios. Él es soberano. Si quieren mandar tribulación, que la mande, pero yo quiero estar firme en su amor. ¿Qué te puede separar? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, hermanos, por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de aquel. Aunque venga tribulación, aunque venga hambre, aunque venga persecución, aunque venga desnudez, aunque venga lo que nos venga, hermano, no se olvide, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su amor es benigno. Versículo 38. Por eso Pablo decía: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su amor es benigno, hermano. Cuando usted piense que la vida es injusta, cuando usted piense que todo es injusto, piense en la cruz. ¿Será que Dios no amaba a Cristo? ¿Y Dios lo azotó? ¿Por qué lo azotó? Por amor a nosotros. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor manifestación de amor que esta, que uno ponga la vida por sus amigos. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque pondré mi vida por ustedes. Cuando usted piensa que Dios no lo ame, mira la cruz, hermano. Él te amó tanto que decidió castigar el pecado tuyo y el mío en Cristo. Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama? Con amor eterno. ¿Cómo nos ama? Infinitamente. ¿Cómo nos ama? Santamente. ¿Cómo nos ama? Benignamente. Ese es el amor de Dios, hermano. ¿Dios te ama? ¿Has sentido que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ama? Por la palabra yo sé que Dios me ama. Por la palabra yo sé que Él ha amado a todos los que ha decidido amar desde antes del fin de la creación del mundo. ¿Y nos amará hasta cuándo? Hasta el fin. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos que el amor tuyo nace de ti mismo, es eterno, es soberano, es infinito, es inmutable, es santo, es benigno. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Padre, gracias por la obra de la cruz. Como dijo el apóstol Juan, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Esto es un grande amor, Señor. Tú enviaste el Espíritu de tu Hijo y nos adoptaste como hijos tuyos, todas las bendiciones que tenemos a través de la cruz. Todo esto es muestra de tu grande amor con que nos amaste, Señor. Padre, hoy también hemos aprendido que tu amor es soberano. Y gracias porque desde la eternidad decidiste amarnos. Y yo te doy gracias por eso. Permite que siempre haya una palabra de alabanza en nosotros. Aunque sabemos que tu amor por nosotros no cambia, no por eso, Señor, nos entreguemos al pecado. Antes bien, Señor, que perfeccionemos la santidad de Dios en nosotros a través del temor tuyo. Pon tu temor en nosotros a fin de que nunca nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu amor. Ayúdanos a persistir en el amor. Y Señor, y cuando nos estemos desviando, si es necesario tu azote y tu castigo, hazlo. Gracias por enseñarnos que tu amor es benigno, Señor. Porque muchas veces hemos pensado que Dios nos ama por las circunstancias. Pero hoy lo entiendo, que antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aunque venga tristeza, aunque venga desnudez, aunque venga persecución, yo sé que tú me amas y me amarás hasta el fin, Dios. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias por enseñarnos todo lo que es de tus atributos y de lo que es de tu naturaleza. Yo te bendigo por eso, ayúdanos. Que esto te engrandezca más en nuestras vidas, que esto nos lleve a una dimensión de alabanza y de adoración más grande que la que hemos vivido nunca antes, oh Rey del Cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, aleluya.